Gigon la bestia. Rey, quien lo intente contener no podrá. Es como hacer llorar a Jim Morris. Imposible. Imposible. Imposible. Imposible. Dos RU. El refugio. Una bala más es una estafa, un estirpo. Tú amenazas con tu pipi, yo amenazo con mi micro. Mi palo con tu pistola no se compara, porque una frase mía es lo mismo que una bala. Tus balas están contadas, yo duplico mis frases con la ayuda de la base, que es mi artillería pesada. Deja que te explique, pararme no podrías. Con la voz del speaker tenemos infantería. Defienden su cultura, están los arqueros. Esto va primero y son las estructuras. Nos apuntamos el tanto con un ejército capaz en el juego del rap de vencer a Canomano. Atrás está sentado el ingeniero y la métrica, mandando y observando una batalla épica. Yo mando en la poesía, a Tracumaco con el micro me dan el dinero sin llamar a la policía. Cuidado, supuesto rapero, mi batallón hoy día es cada vez más fuerte. Y aseguraos bien de protegeros, porque hoy por hoy no podréis contenerme.